Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Nosotros listos aquí para compartir con ustedes la información cultural. Bueno, queremos también, como siempre, motivarles a que participen de este espacio llamando al 2220-966, compartir esas actividades culturales que ustedes la están realizando. Bueno, y el día de hoy, como es algo que no siempre se da todos los días, queremos también a aquellas personas que quieran contarnos cómo está la situación en cada uno de sus sectores, puedan también escribirnos a través del WhatsApp 0984-258-523, o también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos como Radio CCE, ahí también ustedes pueden reportar esas novedades que nosotros con muchísimo gusto las estaremos compartiendo a través de este espacio. La ciudad de Quito amanece el día de hoy con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 6 grados. Habrá intenso sol el día de hoy, así para que usted tome las precauciones del caso. Les recordamos que el hoy no circula, esta medida no se aplica el día de hoy, así que usted puede ingresar con normalidad al perímetro urbano si estaba con la placa 9 y 0, que es la que se establece para el día de hoy. Así que no hay ningún inconveniente, según lo han manifestado las autoridades, en este caso del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Hay un comunicado que lo dio a conocer la CNESID el día de ayer y que ha sido ratificado, es que todas las instituciones públicas y privadas, universitarias, institutos, el día de hoy no tienen asistencia, igual que también lo ha hecho el Ministerio de Educación con los colegios y las diferentes escuelas. Nadie puede asistir el día de hoy, esta medida la han hecho para precautelar el cuidado de los jóvenes y de los niños y de las niñas en todo el país. Así está, sigue la medida de excepción dictada por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Vamos a ver a través de las páginas que habitualmente les estamos compartiendo a ustedes el día de hoy, ¿qué situaciones se están dando? Bueno, desde el sector del Valle me anticipo en comentarles que pudimos observar que no hay el transporte público, no pude ver ningún bus, al menos en lo que se viene desde la Avenida General Rumiñahui hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pudimos observar a muchas motocicletas, así como también algunas personas que se estaban desplazando en bicicletas. En las diferentes paradas había bastante gente esperando a ver si es que obviamente pasa algún transporte público para ellos poder trasladarse hasta sus lugares de trabajo. La mayor afectación que se pudo ver fue en el centro histórico de Quito, en el norte de la capital, y les recordamos que según también las autoridades del municipio han manifestado que la recolección de basura será normal en la capital de los ecuatorianos, a excepción de esos lugares donde no pueden penetrar los carros, porque ya saben, el día de ayer hubo quema de llantas y bueno, en estos lugares será difícil que puedan ingresar a recoger la basura. Vamos a ver qué pasa. Darío, ¿tienes novedades en las vías? Muy buenos días, amigos, un gusto estar con ustedes, ya listos y preparados para acompañarles en las próximas 2 horas aquí en Zona Cultura. Bueno, efectivamente conocemos el estado de nuestra ciudad, del país, hay alteración en diferentes puntos de las comunidades debido a esta paralización. Nosotros desde acá, desde los medios, hacemos un llamado de atención para toda la ciudadanía, para que esté muy atento a la información de los canales oficiales del Estado ecuatoriano, debido a que ayer, debido a estas protestas, existían cualquier cantidad de información falsa. Así que les invitamos a que estén muy alertas sobre los comunicados que realizarán las instituciones desde sus medios de canales oficiales. Por ejemplo, ayer se hablaba también de toque de queda, también de que habría cortes eléctricos, en fin, todo eso era información falsa, así que debemos estar muy atentos a eso. Y si nosotros llegamos a tenerlo en nuestro teléfono, ¿qué tal si contrastamos un poco? Ingresemos a las páginas oficiales de estas instituciones antes de compartir o difundir esta información que suele hacerse viral y causa mucho daño. 7:05 p.m, el estado de las vías al momento en la Simón Bolívar y en el sector de Loma de Puengasí. Se encuentra habilitada Mariscal Sucre y Fernández Salvador, Mariscal Sucre y Tercera, Mariscal Sucre y Rumiurco están completamente habilitadas. Hay novedades en la avenida Panamericana Norte a la altura de San Miguel del Común en el sentido norte-sur. Y también en la tribuna del sur se encuentran cerradas estos ejes viales, tenga precaución. Habilitada la avenida Simón Bolívar desde el Troje hasta Carapungo. Nos indican en imágenes que efectivamente está habilitada y hay poca carga vehicular en el sector. Aglomeración de personas en los exteriores del mercado mayorista, lo podemos observar a través de las cámaras de seguridad del sector. Hay bastante gente en el lugar. Hay un accidente de tránsito sobre la Pérez Bustamante, ingreso a las Puertas Negras, esto en el sector Valle del Sur. Debido a esto se encuentra obstaculizado el carril derecho de circulación. Personal operativo y de salud ya colaboran en el lugar. Otro accidente sobre la avenida de la Prensa y Diego de Vázquez de Cepeda, esto en el norte de la ciudad. Debido a esto se encuentra obstaculizado el carril izquierdo de circulación. Le repetimos, esto es en la avenida de la Prensa y Diego de Vázquez, el accidente, y se encuentra obstaculizado el carril izquierdo de circulación. En el redondel ingreso a Carapungo se encuentran totalmente habilitados este sector, justo en el cual ayer podíamos observar imágenes de las protestas y de la no circulación que había en el lugar. Ahora todo lo contrario, la calzada luce todavía sucia, con escombros, quema de llantas. Sin embargo, sí hay posibilidad de cruzar en el lugar, así que puede hacerlo. Hay cierre total sobre la vía de la Ecuatoriana y Mariscal Sucre, esto en el sur de la ciudad. La gente ha colocado escombros en el sector para imposibilitar la movilidad por el lugar. Esto es la Ecuatoriana y Mariscal Sucre. Tenemos ya las 7:07 p.m, 7:07 en todo el territorio continental ecuatoriano. Ahí están las novedades. Esperamos que si ustedes registran algo, que también nos puedan hacer llegar para poderlo compartir en este noticiario de Zona Cultura. Bueno, hasta el momento vemos que la página de EQ911 Quito no ha subido la información, no ha actualizado la información para saber qué es lo que está sucediendo en las calles, así que nosotros más adelante trataremos de darles a conocer a ustedes si es que se registran novedades pues a lo largo y ancho de las calles de Quito y también de las salidas que se están dando, porque sabemos, por ejemplo, que el día de ayer el cantón Mejía pues salió, cerraron las vías, no había paso. Esperamos que el día de hoy pues se mantenga la calma. Hay muchas formas de manifestar y de hacerlo sin que se agreda a las personas. Darío decía algo muy importante de todas estas noticias falsas que se dan a conocer a través de las redes sociales. Eso no es bueno, así que por favor, si es que ustedes tienen que contar algo a través de las redes sociales, hagan el uso de manera positiva para de esa forma no alarmar a la población. Y evitemos los saqueos, por favor. Aquellos negocios que pudimos ver ayer que rompieron las puertas, ingresaron, esa no es la forma de poderlo hacer, de poder protestar, porque eso ya es vandalismo. Bueno, vamos a continuar. Nosotros tenemos ya las 7:09 p.m, tiempo para irnos ya a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7:10 y este 4 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Animales y el Día Mundial de la Sonrisa. Los mejores dúos mixtos del país en la gran final del Festival Nuestro Pasillo. El público ruso y asistentes de todo el mundo disfrutaron de las obras del Concurso Internacional de Composición Musical Luis Gerardo Guevara Viteri. En el ámbito nacional estaremos contando que el concurso Gritan las Aulas ya recibe propuestas. En la provincia de El Oro se activa el proyecto Arte para Todos. Estudiantes de la Universidad de San Francisco de Quito presentaron la obra Noción. Y también les estaremos contando sobre los 20 años de Kwai Brangli, que son recordados con una muestra de retrospectiva. En nuestro espacio de opinión y entrevista a partir de las 8 de la mañana estaremos hablando sobre la propuesta de Día Verde. Para esto nos acompaña María Eugenia Encalada, directora del proyecto, y también estaremos junto a David Ramazzini de Cine Móvil. También estaremos estableciendo contacto con la Casa de la Cultura de Santa Elena. Nos atenderá su director, Félix Lavallén, con quien vamos a hablar precisamente sobre el programa Camino a Loja, que durante estos días tendría que desarrollarse. Vamos a conocer si esto se suspendió, se suspende, cuáles son las acciones que ellos van a realizar en función de la medida del estado de excepción dictado por el presidente de la República, Lenín Moreno. También estaremos junto a Ana Karen Dávila y Wendy Ceballos para hablar sobre Coco Consultores. Se trata de una de las auspiciantes que durante estos días ha estado trabajando de cerca junto al festival Nuestro Pasillo. Hablaremos sobre su aporte a la casa. Bueno, tenemos ya las 7:12. Queremos decirles a ustedes que, bueno, nosotros hemos preparado este informativo en función de las actividades que se van a ir desarrollando. Sin embargo, en el transcurso de este día les estaremos contando algunas novedades. Saben ustedes que se suspenden todos los espectáculos, los eventos públicos que hay en todas las instituciones que han organizado. Por lo tanto, habrán algunas variantes en función de lo que sucede con el Día del Pasillo, que se lo va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, previsto para este fin de semana. Bueno, de antemano les queremos comentar que hoy se sentarán para tomar decisiones y saber qué día se va a desarrollar este evento, pero tentativamente hay la propuesta del 13 de octubre. Y hay además que comunicar a toda la ciudadanía que son parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana sobre el comunicado oficial que tiene esta institución. El comunicado señala que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión informa a la ciudadanía que debido a la declaración de estado de excepción por parte del presidente de la República, se suspenden las actividades programadas. Oportunamente informaremos sobre los eventos del viernes 4 de octubre, así que le invitamos a que usted se mantenga muy pendiente de las redes sociales sobre las actividades que la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encontrará informando oportunamente. 7:13 y nos vamos ya con el desarrollo de la información. Camino a Loja en Santa Elena, del 3 al 6 de octubre del 2019. Nos vamos ya con la información. Este 4 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Animales, que lleva a todo el planeta el mensaje de la importancia de la protección al mundo animal, y es que cientos de especies atraviesan serios peligros provocados principalmente por el hombre. Además de celebrar el Día Mundial de la Sonrisa, fecha para compartir la felicidad con las personas a tu alrededor. Así que en la siguiente nota le invitamos a conocer todos estos detalles y a su vez a poner la sonrisa el día de hoy. Un día como hoy, 4 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Animales, una fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal, con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies a lo largo y ancho del mundo. La intención de celebrar el Día Mundial de los Animales es recordarnos que aunque somos la especie más evolucionada, eso no le quita los derechos y protección al resto de los animales del planeta. Ya que todos formamos parte de una cadena conocida como el ciclo de la vida, y la destrucción de cualquier especie genera grandes estragos en la naturaleza. La mejor forma de celebrar este día es respetando a todos los seres vivos que conviven con nosotros en el planeta, también asistiendo realizando actividades educativas que promuevan en las generaciones más jóvenes un sano interés por nuestros amigos los animales. Además, en este día se conmemora el Día Mundial de la Sonrisa. En el año 1999, Harvey Ball, creador del símbolo iconográfico Smile Face o Carita Feliz, decidió proclamar el Día Mundial de la Sonrisa para el primer viernes de octubre, una fecha pensada para ser feliz y llevar alegría a todos, aunque sea por un día. Harvey falleció en el año 2001, pero desde entonces se creó la Harvey Ball War Smile Foundation en su honor, organización que todos los años realiza actividades y recauda fondos para obras benéficas que llevan alegría a todas las personas alrededor del mundo. Y es que la sonrisa es un gesto que produce muchos beneficios. Al sonreír, nuestro cuerpo libera endorfinas y serotoninas, dos hormonas que nos hacen sentir más felices, menos estresados y mejorar nuestro estado de ánimo. Sonreír es parte del lenguaje universal, es gratis y nos ayuda en muchos ámbitos de la vida, en la seducción, en la vida profesional, en nuestra autoestima, genera seguridad en uno mismo y en los demás, además de ser contagiosa. Como el objetivo de este día es llevar alegría a todo aquel que la necesite, podemos hacer obras caritativas hasta dedicarle toda una tarde a un amigo que sabemos que está atravesando por un mal momento. O simplemente sonríe, siempre que te apetezca, te sentirás mejor y harás sentir mejor al que esté a tu lado. Otra manera de celebrar este día es compartir frases graciosas, imágenes y videos que promuevan la alegría en otros. Aprovechemos al máximo la conectividad y contagiémonos de una sonrisa de forma viral. Usa los hashtags World Smile Day o Día Mundial de la Sonrisa. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:17, 7:17 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que pueden marcar el 2220-966 y compartir con nosotros la información que ustedes estén desarrollando en cada uno de los espacios. Continuamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se alista para la gran final del Festival Nuestro Pasillo. Los 12 mejores dúos mixtos del país cantarán pasillos consagrados junto a una orquesta de 18 músicos dirigidos por el maestro Claudio Jácome. Se dará esto todo, todos los detalles le contamos a continuación. Festival Nuestro Pasillo es una producción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que luego de una convocatoria nacional en la que se inscribieron un total de 130 dúos mixtos de todo el país, presenta a 12 dúos finalistas cuyos nombres y orden de participación son Romántico, Tejada Equiguren, Araujo Gallegos, Cañaveral, Milton y Malú, Antología, González Abragán, Los Amigos, Hermanos Tituaña, Renacer Andino, Oviedo Valdivieso y Renacer. Todos los participantes atravesaron filtros de selección y fueron calificados por un jurado especializado en música nacional. Del total de la convocatoria quedaron 20 parejas que se presentaron el 22 y 29 de septiembre en semifinales ante un teatro de Metro Aguilera Malta completamente lleno. Luego de este proceso quedaron los 12 dúos finalistas anunciados que competirán por el primero, segundo y tercer lugar, puesto que recibirán premios económicos y serán coronados como las nuevas voces del pasillo. La gala final se realizará en uno de los teatros más grandes del Ecuador, con aforo para 2017 personas. Se prevé una competencia de alto nivel, una impecable conformación de jurado y una abrumadora puesta en escena. La orquesta que acompañará a los dúos tendrá a músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y además se presentará el coro Guaguas Cantoras y el ensamble coral Diverto. Carlos Páez, director de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, responsable de la producción de nuestro pasillo, mencionó: con este festival rendimos honores al género musical más representativo de la cultura ecuatoriana. Agradecemos a todos quienes hicieron posible la realización de este evento, como medios de comunicación, periodistas, gestores culturales, artistas, instituciones, ciudadanía en general, y a nuestros auspiciantes como Sarimes o Profón, Guitar C Studios, Coco Consultores de Marca, Decibel Studios, Feria de El Cole a la U y Hotel Tambo Real. También resaltamos el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha y del Museo del Pasillo. Esta iniciativa cultural sucede en el marco del cumplimiento de los 75 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y como un homenaje al Día del Pasillo Ecuatoriano, que se celebra cada primero de octubre. Las entradas se encuentran a la venta en www.buenplan.com.es o en las boleterías de la institución con los siguientes costos y localidades: $8 luneta, 12 butaca y 15 VIP. Las personas con discapacidad y tercera edad obtienen un beneficio del 50% de descuento presentando cédula o carnet en los puntos de venta físicos. Seguimos, 7:22 a.m. Bueno, había nuestro compañero Darío Males dado lectura al comunicado oficial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el que están suspendidos los diferentes eventos que se iban a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por lo tanto, ustedes entenderán, muchos deben haber ya adquirido los pases para este 6 de octubre para darse cita al Festival del Pasillo. Sin embargo, pues como les habíamos anunciado, nuestro compañero comunicador que está también siendo parte de este evento había manifestado que para este 6 probablemente no se va a desarrollar ya este evento, pero hoy mantendrán una reunión para ponerse de acuerdo y dar a conocer para qué día se estaría desarrollando ya la gran final del Festival Nuestro Pasillo, con todos los grupos que les habíamos dado a conocer en la nota que antes se dio, que han sido los finalistas y que estarán obviamente en este gran evento. Así que, bueno, todos los detalles les estaremos contando de forma oportuna. Vamos a ver si más adelante podemos establecer algún contacto con los organizadores para que nos den a conocer qué es lo que va a suceder en función de este evento. Así que ese es nuestro compromiso. Vamos a establecer ya contacto en unos minutos para conocer esos detalles. Seguimos, 7:23 a.m. Continuamos con la información aquí en el noticiario de Zona Cultura. Nos vamos ya hasta conocer todos esos detalles de lo que fue un concierto en Europa. El pasado 27 de septiembre se llevó a cabo el concierto en el que la Orquesta Joven de Integración de Rusia presentó a los asistentes la obra ganadora dentro del concurso internacional de composición musical Luis Gerardo Guevara Viteri. Desde el el 15 de junio al 15 de agosto, la Orquesta Joven de la Integración de Rusia convocó a compositores y compositoras nacionales, residentes o no en el Ecuador, a postular con sus originales e inéditos trabajos para orquesta de cuerdas en el concurso internacional de composición musical Luis Gerardo Guevara Viteri. Más de 12 postulantes registraron su participación, de los cuales 3 fueron los ganadores con los temas Fantasía para violín y orquesta de Ricardo Monteros, Fantasía número 1 de Emilio Villacís y Páramo de Ángel de Luca. A esto también se suma el reconocimiento a la interpretación de las obras como Fantasía para orquesta de cuerdas, ópera 39, obra que emana la evocación sonora de la naturaleza descriptiva, y Flor de Verano de Mateo Terán dentro de La Joven Promesa. Estas obras generaron reacción en los músicos y en el público, ya que fue algo diferente de lo que están acostumbrados a escuchar, según contó a este espacio el organizador y director de la orquesta, Diego Carrión. Totalmente, un mundo totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, bueno, en cuestión del concierto estuvo presente el embajador Julio Prado Espinosa, estuvo ahí con nosotros, dio unas palabras de felicitación a los chicos de la orquesta y también a mi persona por todo el proyecto que se lo llevó a cabo sin ayuda gubernamental. Entonces estaba muy, muy emocionado, y más bien fue una pauta para el siguiente año poder realizar otro tipo de proyectos conjuntamente, esperando de tener más mayor ayuda de alguna institución del Estado. Con cuestión de los violinistas, pues los solistas, la Alina Novikova interpretó el pasillo despedida del maestro Gerardo, la soprano Elena Mitrakova pues interpretó la obra de Emilio Villacís, esa fantasía ecuatoriana, Páramo, que es de Ángel de Luca, y la obra Flor de Verano, que es de Mateo Terán. Eso las interpretó el pianista Jorge Sade. Al concierto acudieron autoridades ecuatorianas. Diego Carrión espera que en los próximos años las autoridades del gobierno puedan apoyar el evento, ya que en esta ocasión lo hizo por su propia cuenta y que resultó todo un éxito. A seguir trabajando. Hay un dicho que dice: el buen trabajo se paga con más trabajo. Y sí, hubieron tal vez cosas que tal vez que pudieron salir, que no pudieron estar a lo mejor de todo bien, pero no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Por lo tanto, cada de aquí, esta es una gran experiencia, un punto de partida para lo que viene más adelante, que por cierto ya está pensado, ya está escrito, y simplemente tenemos que ponerlo en marcha. Es para el próximo año. Tenemos planificado hacer el concurso Gerardo Guevara segunda edición, pero esta vez con un homenaje al maestro Luis Humberto Salgado. Así concluyó Diego Carrión, haciendo un llamado a las autoridades gubernamentales para el apoyo de este concurso. Así que esperamos que esta vez sí podamos contar con la ayuda del Ministerio de Cultura y de otros organismos del Estado para poder llevar a cabo esto, ya que con lo único que estamos, con todo esto, lo único que queremos es que en Rusia conozcan a los compositores ecuatorianos y latinoamericanos. En los próximos meses seguirá trabajando en función del nuevo proyecto que será el próximo año. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cartelera de Salamandrágora presenta El Último Mambo, una obra en clave de clown. En ocasiones quisiera morir, pero no es una opción, ya que el tiempo le ha preparado un plan perfecto. Con la dirección de Cacho Carlos Gallegos y Jenny Portilla en escena. Viernes 4 y sábado 5 de octubre, 19:30. Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preventas disponibles al 099-7988-637 o encuéntranos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. El Último Mambo. Comparte con nosotros una noche en la que aprenderás que nadie nos quita lo bailado. Bienvenidos y bienvenidas al undécimo Festival Internacional de Arte al Sur del Sur. Del 7 al 16 de octubre. Participe de seminarios, talleres comunitarios, jornadas culturales y encuentros académicos sobre arte, salud y educación con expertos nacionales e internacionales. El encuentro será en la Sala Jorge Carrera Andrada y Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 5 de la tarde. Mayor información en la página www.festivalalsurdelsurecuador.blogspot.com o al número 099-899-3522. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9, la mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y a esta hora de la mañana tomamos contacto con Zamora Chinchipe. Ahí está su directora Anabel Rodríguez para atendernos. Bueno, de hecho habíamos estado compartiendo información respecto de las actividades que está desarrollando este núcleo en función del evento Arte para Todos, y en esta semana se iban a desarrollar algunas actividades propuestas, entre ellas tomarse también el espacio de forma simbólica. Muy buenos días, señora directora, gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días, reciban un saludo desde Zamora Chinchipe. Sí, efectivamente, en nuestra provincia debo de informar que el día miércoles 2 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, se llevó a efecto ya el acto simbólico de toma de posesión de los espacios públicos para el proyecto Arte para Todos. Fue un evento muy bonito, muy entretenido para el público, especialmente los niños, los jóvenes que van a ser los directos beneficiarios. Esto ya se lo realizó con la presencia de el gobernador y de las diferentes autoridades de la provincia que estuvieron acompañándonos para el lanzamiento oficial del proyecto Arte para Todos. En nuestra provincia tenemos 14 gestores culturales que han sido beneficiados con este proyecto. Hay que recalcar que dentro de ellos, como Zamora es una provincia multicultural y multiétnica, están dentro de este proyecto, hay jóvenes que pertenecen al pueblo saraguro, a la nacionalidad shuar, quienes vienen de diferentes partes de la provincia, de lugares, créanme, que son muy alejados, lugares donde ni siquiera tenemos una conectividad ni telefónica, peormente con internet, pero ellos han sido beneficiados, y yo creo que en medio de todo esto es lo más importante, llegar justamente a estas comunidades para que desde ahí surja y emerja lo que es el trabajo cultural. Señora directora, entonces, si bien es cierto, esta actividad ya arrancó con el 2, ¿qué habían tenido previsto para los próximos días? Sí, nosotros ya lo hemos desarrollado. Es más, en nuestra provincia el trabajo de arte para todos ya lo hemos venido desarrollando. Es así que el 27 de septiembre tuvieron nuestro grupo ya su primera actividad con motivo de los 470 años de fundación de Zamora. El día 28 estuvieron en la ciudad de Yanzaza trabajando en una feria turística y cultural FETUR, y el día 29 de septiembre en Nuevo Paraíso, una parroquia del cantón Nangarixa, también muy alejado casi a la frontera, estuvimos presentes con arte para todos, ya deleitando al público. En esta semana se tenía previsto para el día de ayer en Yacuambi, el día sábado y el día domingo habían compromisos establecidos más bien por el decreto de excepción, hemos tenido que cancelar porque las vías están totalmente colapsadas, no hay manera de poderse conectar, pero en los siguientes días esperamos que ya la tranquilidad nuevamente vuelva a nuestro país y especialmente en Zamora también ya se pueda contar con el acceso a las vías. Seguiremos retomando porque el trabajo es un trabajo que toda la semana se viene dando y ha creado mucha expectativa para quienes habitamos en Zamora Chinchipe. En este caso, las actividades que ustedes han suspendido por el estado de excepción, previstas para el día de ayer y este fin de semana, ¿lo realizarán pues después de tener alguna novedad de lo que sucede o de lo que determina el presidente de la República? Sí, obviamente tenemos que estar a la expectativa de eso y reprogramar nuevamente nuestras actividades, pero como ya se las tenía previsto, yo creo que en otro momento determinado se llegará nuevamente a los lugares donde se tenía planificado llegar. Señora directora, ¿ustedes seguirán laborando normalmente? Sí, nosotros el día de hoy estamos laborando, pese a las dificultades de transporte, pero estamos laborando. No, ¿cómo está la situación por allá en Zamora? Bueno, acá en Zamora, de alguna manera es también crítica, está prácticamente la ciudad está sitiada, no tenemos acceso, nuestra ciudad nos divide el río Zamora y hay tres puentes prácticamente que nos conectan de un lugar a otro donde justamente están las gasolineras. Estos lugares están bloqueados por los taxistas, la salida a la ciudad de Loja igual se encuentra bloqueada y por todos los lugares donde nos conecta con el resto de la Amazonía está bloqueada. Entonces esto implica y también repercute tanto en lo que es la producción, en lo que es también el abastecimiento de combustible, de gas y de alimentos. Esperemos que la situación se mejore con el transcurso de estos días y volvamos nuevamente a la tranquilidad y a la paz que necesitamos todos para seguir laborando. Señora directora, ¿algún detalle más que usted desee comentar con el noticiario de Zona Cultura? Bueno, yo más bien debo de comentar que en nuestra provincia el proyecto Arte para Todos ha sido muy bien recibido, como el trabajo de Casa de la Cultura hemos venido desarrollando durante todo este tiempo nuestras caravanas culturales en las cuales hemos tenido como objetivo acercar el arte a la comunidad. Es un trabajo que de alguna manera ya ha sido como un preensayo a lo que ahora estamos teniendo con Arte para Todos. Más bien, las comunidades, los diferentes sectores están pidiendo por casi todos los medios que lleguemos, que también estemos por allá. Nuestra provincia, afortunadamente, es una provincia muy unida, es una provincia también muy extensa, de difícil acceso. Eso también hace que en algunas situaciones no se pueda llegar donde se debe de llegar. Aspiramos más bien y tener la posibilidad de llegar ahora sí con Arte para Todos a todos estos rincones, especialmente los más alejados, los más apartados de nuestra provincia. Yo creo que, y en muchas de las ocasiones he dicho que Arte para Todos es la oportunidad histórica que tenemos como Casa de la Cultura para dar a conocer, para trabajar con más ahínco, con más fuerza lo que es el aspecto cultural. Queremos agradecerle a usted, señora directora, por su tiempo y por contarnos todas esas novedades en cuanto al desarrollo de actividades que ustedes están emprendiendo en la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Buen día. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:40, 7:40 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más información. Género y emprendimiento y mujeres que inspiran son los ejes de la segunda edición del concurso Grita en las Aulas. Los trabajos se pueden recibir hasta el próximo 17 de noviembre. Estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato, así como universitarios de todo el país, ya pueden participar en el concurso Gritan las Aulas edición número 2, llevado a cabo por la Universidad Internacional del Ecuador, la Secretaría de Educación Superior de Ciencia y Tecnología e Innovación, ONGs y varias organizaciones más. El objetivo es recibir varios productos comunicacionales como cuentos, artículos periodísticos, fotografías, podcasts y cortometrajes enfocados en los ejes género y empoderamiento y mujeres que inspiran. El proceso inició hace un año cuando la convocatoria de ese entonces se enfocó en la denuncia del acoso en las aulas. Patricia Hidalgo, directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador, cuenta sobre su historia. Bueno, le cuento, en la primera edición de Gritan las Aulas, que fue justamente convocada por la CENACID, por la Universidad Central y otras fundaciones, se buscaba pues erradicar, ¿no?, el acoso, erradicar la violencia de las aulas, ¿ya?, a través de la denuncia. Entonces, el concurso tenía que ver con que denunciemos qué está pasando, ¿no? Pero luego de eso, nosotros, como universidad, ganamos en 3 de las 4 categorías que participamos a nivel nacional. Entonces, este año, la CENACIT nos invitó a que sea la Universidad Internacional del Ecuador la que organice este concurso. Nosotros, esta segunda edición de Gritan las Aulas, ahora las aulas gritan por contar historias de mujeres que inspiran. En la actualidad, la otra cara es positiva, el ejemplo de mujeres que cuentan con historias que inspiran. Bueno, el comité de selección de los ganadores estará conformado por cada uno de representantes de las instituciones involucradas, ¿no? Hay premios, hay becas, hay celulares, hay una tablet, o sea, a través de la empresa privada hemos logrado tener incentivos. Sí, a todos los concursantes se les va a entregar un certificado de participación. Pero creo que lo más importante, lo que hay que hacer conciencia, es el mensaje que debemos dejar. Lo que no se cuenta no existe. Además, el Ministerio de Educación pues se comprometió a que los trabajos ganadores se les va a poner también un lenguaje inclusivo para que sea accesible, o sea, y sea inclusivo, ¿no? Pues si es para un todos texto, los otros. Tal vez braille. Tal vez braille, exactamente. Entonces, de eso se comprometió el Ministerio de Educación. Sí. Datos muestran a Ecuador como un país hostil para las mujeres. Según el INEC, en 2018 el 92% de homicidios de mujeres fueron determinados como femicidios, el 48,7% en zonas urbanas y el 48,5% en zonas rurales. Esa realidad busca ser cambiada con este concurso. Gritan las Aulas recibe los trabajos en el correo electrónico gritanlasaulas@uide.edu.es hasta el 17 de noviembre, tomando en cuenta el 25 de noviembre como el Día de la No Violencia contra la Mujer. En Quito. Vamos con más información, ya tenemos las 7 de la mañana y 45 minutos. Hay novedades en las calles que nosotros queremos compartir con usted, así que preste mucha atención, por favor. En la terminal microrregional, la Marín y la Ofelia, se encuentran sin unidades de transporte intraprovincial, terminal intraprovincial Carcelén y Quitumbe, así también ahí no hay presencia de usuarios y tampoco de unidades en cada uno de los andenes de estos lugares donde les hemos dicho. Las terminales La Marín, Ofelia, Carcelén y también Quitumbe no existen transportes, no están trabajando en el lugar. Hay cierres sobre la vía Eloy Alfaro y Molineros. En la imagen podemos observar agentes de control de tránsito en el sector. Están cruzada la cinta de seguridad de peligro, está cerrada la vía, tenga precaución por favor. Y vamos a comentarles en este momento algo que seguramente será de mucho de su interés. La empresa de pasajeros de Quito informa que a esta hora nos informa sobre la operación de su sistema. En el trolebús se encuentra habilitado el corredor 1 en el sentido norte-sur, normal hasta la Recoleta, avanza por la avenida Jaime de Castillo hasta el recreo. El corredor 1 en el sentido sur-norte avanza por la vía alterna por el corredor oriental hasta Hermano Miguel. Corredor número 6, terminal Quitumbe, recreo por la avenida Maldonado. Corredor 5, avanza terminal Carcelén hasta el terminal El Labrador. Los que se encuentra suspendido es el corredor 4, que es Colón-Quitumbe, y el corredor número 2, Labrador-Morán-Valverde. También en cuanto corresponde a la ecovía, se encuentra habilitado el E3, Río Coca-Playón de la Marín, E1, terminal Sur-Guamaní-Universidades, E2, Quitumbe, Río Coca, E4, Quitumbe, Playón de la Marín. Las estaciones habilitadas son El Labrador, Carcelén, Río Coca, Guamanín, Recreo, Quitumbe, Playón de la Marín, Marín, Carcelén. Se encuentra suspendido el E8, que corresponde a Terminal Sur Guamaní Ejido. Las estaciones cerradas al momento son Morán Valverde y también Integración España, para que tenga en cuenta eso, por favor. Vamos con información, 7 de la mañana y 47 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Estudiantes, la muestra denominada Hábito reúne el trabajo de una nueva generación de graduados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de San Francisco de Quito. Las propuestas se seleccionaron con convocatoria abierta y luego de un arduo proceso con diferentes espacios. Le contamos a continuación. La muestra Hábitos reúne el trabajo de la nueva generación de graduados de la Facultad COCOA de la Universidad San Francisco de Quito y precisamente luego de una propuesta con convocatoria abierta. Ana Viteri y Salen Cachinchín buscan maneras para curar la tristeza, desarrollan procesos de curación habitual y contraponen con propuestas alternativas. Se realizan radiografías intervenidas con plantas medicinales y aquellos modos alternativos en los cuales éstas sirvan para materializar lo innombrable. Se mezclan dentro de este proceso, por supuesto, agua de mar y sanidad, que según los expertos y quienes lo conocen de cerca, son capaces de curarlo todo. El concreto dibuja el territorio y, por supuesto, desdibuja lo que se considera como origen. La obra Hortus Conclusus es un jardín ficticio por Nora de Flora, de Neutzville, para preguntarse precisamente por la domesticación y límites binarios de la naturaleza. Como contexto general, se plantea este tema como desarrollado en Sevilla Don Bosco de Macas, en el cual se toma la reconstrucción de un huerto. Otro de los artistas, Gonzalo Zurita, presenta lo que es Linizas, una serie de marcos que se desprenden de un lienzo para parecer inconcluso. Es la imposibilidad de completar la pintura. En ese intento por hacerlo se radica un paisaje y se plantea un recorrido por etapas que se expanden hacia la mirada. Así lo resalta Ana Segovia, una de las curadoras de Habitual, muestra que presenta el trabajo de 12 artistas en la Galería No Lugar en Quito. Durante este proceso se postularon 25 artistas del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. Posteriormente pasaron al trabajo de los creadores que empezaron a armar un portafolio denominado Habitual, y por supuesto con la curaduría del maestro Luis López y la producción de Byron Toledo. Como ideas y temáticas planteadas en esta obra está la exhibición, el recorrer las muestras con una conducta y tensión legitimada. Ellos se preguntan qué es lo habitual y responden a la misma como la que los artistas forman parte de la institución en cuanto a producción y exhibición de sus trabajos. En una segunda fase se desarrolla la producción en la institución pública y aquí cada uno de ellos construyen un hábito, no con el afán de producir, sino con procesos que cada uno desarrollan dentro del enmarque de su mundo. Aproxímese más a lo que es la exposición denominada Hábitos, un trabajo de los estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, que la exponen en la Galería No Lugar. No se lo pierda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y seguimos, nos vamos con un contacto ciudadano. Bueno, teníamos preparada una nota informativa respecto de Arte para Todos que se va a desarrollar en la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, cuya actividad arrancaba este 5 de octubre. Vamos a ver, hemos tomado contacto con Ana Lilia, comunicadora de la Casa de la Cultura de El Oro, para conocer qué están realizando, habrán reuniones para postergar esto, qué es lo que sucede en los actuales momentos. Buenos días, Ana Lilia, gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, mi querida Laurita, los amigos de la radio, de la Casa de la Cultura a nivel nacional, a todo nuestro país, muy buenos días. Realmente los ánimos no son muy buenos, sin embargo, pues estamos preparados para lo que venga. Nosotros hemos hecho gran difusión de la apertura de este proyecto para el día de mañana. De hecho, hoy hay una reunión previa a las 5:30 de la tarde, justamente para coordinar todo lo que es el evento del día de mañana. Y realmente a estas alturas no hemos suspendido ningún evento, sin embargo, no lo descartamos tampoco. No tenemos la voz oficial de nuestro director provincial que nos ha dicho pues que suspendamos, entonces por el momento las actividades, incluso hoy un festival del pasillo que se había previsto hace ya casi un mes, está todavía por realizarse. Cuando tengamos la confirmación de que suspendamos estos eventos públicos, porque se han pronunciado ya las autoridades locales, hay ya un comunicado de la Intendencia de Policía, que actos masivos, actos públicos quedarían suspendidos, pero obviamente nosotros dependemos de lo que diga nuestro director provincial. En este caso, ustedes mantendrán el día de hoy esta reunión para poder hacer el anuncio de que quedan suspendidas estas actividades, tanto el Festival del Pasillo como Arte para Todos. Así es, yo tomaré contacto lo más pronto posible con el director, con nuestra jefa de recursos humanos, para ahora sí, con la voz de ellos, analizar la decisión y las expresiones oficiales que deben ser publicadas en nuestros canales, en nuestras redes sociales, porque tenemos justamente esa responsabilidad de informar al público en vista del estado de excepción, y parece que también, no sé si hasta el día de hoy se analicen las autoridades un toque de queda, se escuchan esas versiones extraoficiales. Deberían ya suspenderse los eventos y definirse eso ahora mismo en la mañana. Así que pronto estaremos con esta información. Sin embargo, por el momento está está la invitación todavía hecha para los gestores culturales y el público para que asista hoy al evento del Festival del Pasillo. En este caso, Ana Lili, a ver si es que podemos adelantar, si bien es cierto, si mañana por el estado de excepción no se pueden realizar estas actividades, esta jornada de arte para todos, que seguramente se realizará la convocatoria de manera oportuna para que lo puedan realizar. ¿Qué se iba a tener en este evento de mañana? Bueno, conversé con unos gestores culturales, los 13 gestores seleccionados de aquí, de la provincia de Loro, iban a ofrecer experiencias artísticas a partir de las 10 de la mañana. Pintura en vivo, escultura en vivo, iba a haber música, también material audiovisual que se iba a proyectar ahí, fotografía. Iba, como ellos mismos lo refirieron, se iba a vivir todo una fiesta cultural en el auditorio de la Casa de la Cultura. Sin embargo, como todos conocemos ya los hechos que se están desarrollando, realmente creo que no será posible. Sin embargo, insisto en que debemos tener esa voz oficial que nos determine que esto queda suspendido. De hecho, creo que a las personas se les hará muy difícil el concurrir acá, porque como ustedes conocen, esta convocatoria ha sido a nivel provincial. Entonces, muchos gestores no viven dentro de la ciudad de Machala, lo cual hará justamente más difícil la presencia y el desarrollo del acto. Ana Lilia, para finalizar, ¿cómo está la situación allá en Machala? ¿Hay dificultades? Sí, compañera, como todo el país, realmente muy apenados, muy preocupados por lo que está ocurriendo. Ayer tuvimos que suspender la jornada cerca de las 3 de la tarde en vista de que, bueno, laboramos nosotros en el centro de la ciudad de Machala, en las calles Bolívar, en Juan Montalvo y 9 de Mayo, y empezamos a escuchar el ruido de las puertas de los negocios que se cerraban. Al ver eso y gente corriendo y escuchar también versiones oficiales de compañeros periodistas que estaban entrando a los mercados, al mercado central, a hacer atracos, a hacer desmanes, preferimos nosotros también cerrar ya la atención para precautelar los bienes de la Casa de la Cultura y también a nuestros compañeros que estaban, nos encontrábamos laborando ese momento. Bueno, Ana Lilia, queremos agradecerle a usted por la información. Esperamos pues que todo llegue a la paz, a la calma y se puedan ir desarrollando las diferentes actividades culturales que ha previsto la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Un gusto poder saludarlos y nos unimos mucho más en este tipo de jornadas que estamos viviendo al momento. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Avanzamos con la información, ahora vamos a cambiar un poco de tema, a deleitarnos con los sabores que tiene nuestra capital de los ecuatorianos. Así es, si bien entre uno de los platos más emblemáticos de Quito durante décadas ha sido su seco de chivo, ahora tras el certamen de huecas de la ciudad se puede ver la influencia de los mariscos de las mesas capitalinas, así que todos invitados a degustar de esta delicia que puede presentarnos aquí la capital de los ecuatorianos. Vamos, Darío, ante eso, conocernos, ¿te gusta mucho el seco de chivo? Es entre otros platos, ¿no? Vamos a conocer en este momento sobre qué mercados preparan los mejores platos de la capital. Anótelo, por favor. La ruta gastronómica de los mercados ya cuenta con sus ganadores. El primer lugar se llevó las corvinas, seguido del tradicional seco de chivo y en tercer lugar el encocado de camarón. Fueron 22 mercados de Quito que participaron con varios de sus representantes que expusieron al público y a los jurados los platos típicos y tradicionales de las regiones ecuatorianas. A primera vista, los platos ganadores nos hablan de una culinaria arraigada en las recetas tradicionales de todo el Ecuador. Lo que sí llama la atención es que dos de los tres platos corresponden a productos costeros, reflejando la efectiva mimetización de la sazón costera en la cocina quiteña. En síntesis, el resultado nos cuenta de una cocina diversa e incluyente. El coordinador distrital de comercio, Fernando Pareja, comentó a los medios municipales que la ruta gastronómica fue un éxito. Vamos a abrir varios mercados temáticos y turísticos para que la ciudadanía vea cuál es el rumbo que toma el alcalde de Quito. A los participantes les digo muchas gracias, felicitaciones, éxito porque están construyendo una nueva ciudad y un nuevo país. Es muy importante que se haya realizado esta ruta para la ciudad y para el país. Es fundamental construir la identidad gastronómica a partir de los mercados. La UNESCO ha declarado a los mercados como un espacio en donde se encuentran los verdaderos saberes y sabores de la gastronomía de una ciudad. Es una iniciativa espectacular. Felicitamos a los organizadores y a todos los participantes que estuvieron en este concurso, manifestó Mauricio Armendariz, presidente de la Asociación de Chefs del Ecuador. El concurso se desarrolló en los diversos mercados de la ciudad de Quito. La corvina de Fernando Granda, del mercado de Santa Clara, se llevó el primer lugar. El segundo puesto fue para el seco de chivo de Norma Cabezas, representante del mercado La Carolina. Y el tercer lugar fue para Angélica Chávez, del mercado de El Quinche, por su encocado de camarón.